libertad, dueña de mi corazón, dueña de mi corazón. Mentira, jamás he estado con otra mujer, todo es mentira. Mentira, eso te han dicho para separarnos, pero no es mentira. Mentira, mentira. Para separarnos, esto es mentira.